La parte de la segunda semana de ejercicios dedicada a la elección es muy larga, muy compleja, muy rica, difícil, como dice el padre Ignacio Casanovas, tiene muchísima doctrina. Quiero advertir primero que la naturaleza de estas conferencias, yo tendré que decir bastantes cosas que no deben ser todas ellas dadas en unos ejercicios. Un director de ejercicios no tendría que explicar todo lo que voy a explicar yo, por la naturaleza misma de las elecciones, sino que tendría que dar aquellos documentos adecuados a la situación espiritual que discerniese el ejercitante. Esto no forma parte de unos ejercicios, sino de unas conferencias doctrinales sobre la espiritualidad de San Ignacio en sus líneas centrales. De modo que tendremos que hablar de bastantes cosas que son muy importantes para conocer el espíritu de San Ignacio. La finalidad de los ejercicios, como dice San Ignacio, es vencerse a sí mismo y ordenar su vida, cada uno su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Por eso ya define los ejercicios espirituales como todas aquellas formas de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, o de oración vocal o mental, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la disposición, la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. En el título vemos que habla de vencerse a sí mismo y ordenar su vida. Aquí dice quitar las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina. Sería erróneo decir que San Ignacio antepone lo negativo a lo positivo o que piense que sin una intención centrada en el servicio de Dios y sin enardecerse en el amor de Cristo pudiese el ejercitante vencerse a sí mismo y quitar las afecciones desordenadas. Lo que sí, muy intencionadamente, quiere decir, lo está muy claro en los directorios del propio San Ignacio, es que el acto de la elección, tal como lo proponen los ejercicios, no se debe emprender, y el director no debe proponerlo, hasta el punto que debe dar ejercicios, algunos ejercicios leves, y procurar despedir al ejercitante sin plantearle la cuestión de la elección. No se debe emprender sin que uno haya quitado las afecciones desordenadas y se encuentre indiferente a la vida larga y corta, a la salud y a la enfermedad, a la riqueza y a la pobreza, al honor y al deshonor. Si no se ha llegado al segundo grado de humildad, no está para ponerse en elección, dice San Ignacio en un directorio. Y si es posible que alcance el tercer grado de humildad, tanto mejor podrá entrar en el ambiente de las elecciones. La elección misma, el acto de elegir, es un acto de la voluntad que escoge, elige, selecciona algún bien entre otros bienes, por lo menos aparentes. Este bien que elige es un bien contingentemente apetecible. Es un bien por lo mismo sobre el cual cabe deliberación práctica. No se dará de ordinario la elección de lo elegible, que es lo ordenable al fin de la vida humana, sin una necesaria y previa deliberación. Esto Aristóteles ya lo decía, la elección es un apetito discursivo, o bien es, visto desde la parte del entendimiento práctico, un raciocinio apetitivo. Por lo mismo, la elección va precedida de una deliberación sobre lo elegible, a la cual, a su vez, el entendimiento se aplicará por impulso de la voluntad que intenta el fin y por esto delibera sobre qué camino que, o cosa ordenable al fin, qué bien subordinable al fin, va a escoger para ir hacia el fin. Por tanto, hay una implicación de la voluntad y del entendimiento en el cual la primacía corresponde a la voluntad en este caso, porque lo elegible nunca en el orden del raciocinio especulativo resultaría evidentemente elegible. Es algo contingentemente apetecible y algo sobre lo cual cabe deliberación. El raciocinio práctico no versa sobre lo científico, sino precisamente sobre lo deliberativo. Así esto está en la filosofía ya. Santo Tomás lo sistematiza perfectamente todo esto y una vez más se interpreta admirablemente el lenguaje de San Ignacio si suponemos admitido el análisis de la intención del fin y de la elección de lo que al fin se ordena y todas las fases de moción de voluntad al acto deliberativo, de discurso sobre lo deliberable, consentimiento en el último juicio práctico, acto de elegir, que están en la Suma Teológica. El padre Orlandis lo notaba mucho, la admirable coincidencia, que San Ignacio, de una forma meramente práctico-práctica, parece dar por presupuesto, probablemente por carisma de la ilustración del Cardonero, que Dios le ilustró sobre tantas cosas de orden natural, sobre tantas cosas de letras, que él dice, cosas humanas, esta psicología del acto electivo. La elección, digámoslo, de modo previo al análisis de los textos ignacianos, la elección es un acto para cuyo desarrollo recto, honesto, perfecciona al hombre la virtud de la prudencia. Eso ya en el plano natural lo habían estudiado los griegos. En la teología católica, según Santo Tomás de Aquino, tenemos que admitir una prudencia infusa, es decir, una prudencia como virtud sobrenatural, un hábito permanente en el alma en gracia, cuyo acto de deliberar y de elegir se va a realizar no solo según los principios de la natural sindéresis y según el conocimiento con natural de los fines perfectivos de la vida humana, sino según la fe. La fe misma nos propone el conocimiento del último fin del hombre y los criterios que están en la palabra revelada y en la enseñanza de la Iglesia, tradición de la Iglesia en sentido apostólico, de cuál debe ser la vida del hombre en orden al fin. La vida que así se ordena por la prudencia, ya lo dije un día, es la vida personal. Me permito un inciso. Biología. Vemos esto y sabemos que se va a hablar de la vida de una manera que todo lo que se diga allí, en cualquier orden, bioquímico, histológico, anatómico, corresponderá universalmente a todos los vivientes de un determinado género o especie. Biografía, la misma raíz. Ya sabemos que nos van a hablar de una vida irrepetible, única, realizada por un curso sucesivo de actos libres, de experiencias, de recuerdos, de vivencias familiares, etc. Biografía, biología. Y es que la vida humana, la vida participa en grados analógicamente proporcionales en la vida vegetativa, en la vida animal y en la vida racional. La vida humana es tal que da al hombre y se constituye porque el hombre sea consciente y racionalmente dueño de sus actos y así realice, vaya sucesivamente haciendo su vida y adquiriendo su propia perfección virtuosa. Esta vida personal es la que hay que ordenar. El orden de la vida es la subordinación de todos los bienes finitos, elegibles al bien infinito, al bien último, al servicio de Dios y salvación del alma, en definitiva, a la eterna felicidad. Esta vida, por tanto, que se ha de ordenar, dice San Ignacio que se ha de ordenar venciéndose el hombre a sí mismo y buscar la disposición de su vida quitando de sí todas las aficiones desordenadas. La primera semana he hablado de que conozca el desorden de mis operaciones, que conozca las cosas mundanas y vanas para apartarme de ellas. Digamos también una cosa que al fin de la conferencia nos resultará muy útil para entender el pensamiento total de San Ignacio. La raíz primera de todo desorden moral y de todo pecado tiene que estar en algo, porque el mal no obra sino en virtud del bien, en algo que pertenezca muy radicalmente al hombre mismo como ser personal. Este algo es su propia mismidad, su yo. El amor de sí mismo, que es tan connatural que no se da precepto de él, sino que se presupone al decir amarás al prójimo como a ti mismo, e incluso se presupone en el anhelo de felicidad, y está incluido en la virtud de la esperanza teologal, el amor de sí mismo, en el cual uno espera para sí ser eternamente feliz poseyendo a Dios. El amor de sí mismo, como que en el ser sí mismo nos parecemos máximamente a Dios, y es la raíz de que podamos ser seres cognoscentes y seres libres, y la mismidad imita la estructura misma de la infinita, subsistente conciencia divina. El hombre, precisamente, que es finito y se ama a sí mismo, puede querer para sí las cosas sin atender, no queriendo atender, así lo hizo el ángel al rebelarse contra Dios, a su propia dependencia, a su propia finitud, a su propia subordinación al Creador, a su necesidad de traspasar más allá de sí mismo para su propia felicidad y al derecho del prójimo y el soberano derecho de Dios a ser amado por sí mismo, Dios sobre todas las cosas. Y el prójimo como a sí mismo. Le es muy fácil al hombre, especialmente por el desorden del pecado original, que siempre tiene en cuenta San Ignacio, en la misma línea que San Agustín, tiene en cuenta que el hombre caído, aquello que sería incluso natural al hombre amar a Dios sobre todas las cosas, no lo puede realizar sin la gracia que le sane de la concupiscencia desordenada del egoísmo. El hombre está empecatado, sobre todo por este egoísmo. Y por este amor de sí, que dice San Agustín, que lleva al hombre a construir la ciudad terrena enfrentada a Dios y llegar al odio de Dios, al desprecio de Dios. En este amor de sí mismo se funda la concupiscencia de la carne, el deseo de todos los bienes sensibles para uno, la concupiscencia de los ojos, la buscar la vanidad, la riqueza y la soberbia de la vida, el llegar el hombre a rebelarse contra Dios y llegando a posibilidad del odio a Dios. Todo nace de esta raíz del amor propio desordenado. Y el hombre que no puede, ni siquiera físicamente, y no puede moralmente, no le es lícito, suicidarse o aniquilarse. Suicidarse es imposible, suicidarse es posible, pero es ilícito. El hombre tiene que negarse a sí mismo como fin último de sí mismo. El hombre tiende a constituir en sí el fin de toda su vida. Y este yo, intencionalmente considerado como fin último, tiene que ser negado. Porque si no se niega, no podemos ordenarnos a Dios, ni al prójimo, ni podemos ser felices en la vida familiar o en la vida social. Por eso, no digamos, San Ignacio habla primero de quitar las aficiones desordenadas y vencer a sí mismo antes de decir buscar y hallar la voluntad de Dios y ordenar su vida. Porque San Ignacio ordena todo al servicio de Dios, pero es Cristo que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. De modo que esto es una idea que hay que tenerla central. Porque si uno no se niega a sí mismo, no estará nunca en la indiferencia del segundo grado de humildad, no estará disponible para que el amor de Cristo le atraiga al tercer grado de humildad, y por tanto no estará para ponerse en elección, como dice San Ignacio, no estará para ponerse en elección. Será cosa del director de ejercicios, sin perturbarle más y esperando que la gracia le haga ver en adelante mejor los caminos de Dios. Ayudarle algo para que se haga a propósito de confesar los pecados y llegar a cierto grado de contentar el alma y no entrar en la segunda semana. No entrar. Y sobre todo, no llegar a la elección. ¿Quién ha entrado en la meditación de las dos banderas y de los tres bien? Pero ha tropezado con esto. Y está, ya ha pasado gente muy santa, está tropezando con la incapacidad subjetiva en aquel momento de desprenderse de sus afecciones desordenadas. El director de ejercicios tendrá que discernir en qué momento tendrá tranquilidad de espíritu y disponibilidad para dejarse mover por la gracia. Luchó tremendamente en las elecciones un sacerdote eminente que no quería ser religioso y que tenía una fuerte sospecha de que le querían casar, y no quería ser religioso, y lo pasó muy mal en unos ejercicios, y fue uno de los jesuitas que más ayudaron a San Ignacio en la fundación de la compañía, Jerónimo Nadal, que era mallorquín. Jerónimo Nadal en las elecciones lo pasó fatal, y es muy fácil pasarlo fatal en este periodo de ejercicios, porque ya saben ustedes, por lo que dijimos el día anterior, cuáles son las exigencias de Cristo y cómo San Ignacio nos las presenta. Bien, por tanto, las elecciones, digo, ellas mismas, ni todo ejercitante tiene que hacer elección, ya lo veremos, porque puede estar ya en un estado de elección inmutable, como el matrimonio o el sacerdocio, y puede haber elegido algo mutable, pero haberlo elegido bien elegido y no necesitar nueva elección, sino simplemente entonces la elección se traducirá en una reforma de vida para perfeccionarse en la vida o el estado en que Dios le ha marcado el camino, su santificación. La elección se ordena al orden de la vida, al orden de la vida. Y el tratado de las elecciones en la segunda semana es, como todos los ejercicios, como una especie de cursillo intensivo para que después, en toda la vida, tenga uno un criterio de elección adecuada en todos los momentos de la vida que tenga que emprender una reforma de sus actividades, etc., ¿no? San Ignacio dice aquí una cosa que me parece muy importante tenerla en cuenta. Voy a leerla porque es muy, muy, muy práctica. Me permite un momento, lo tengo anotado, pero... Porque eso tiene que ver con el tratado de elección. Dice a unos estudiantes de la Compañía de Jesús: procurad entretener el fervor santo y discreto para trabajar en el estudio, así de las letras como de las virtudes, que con el uno y con el otro, con el estudio, que es la búsqueda afanosa del saber, en el caso del estudio, y la búsqueda afanosa de la virtud, con el uno y en el otro, vale más un acto intenso que mil remisos. Y lo que no alcanza un flojo en muchos años, un diligente suele alcanzar en breve tiempo. Tal vez con esta psicología de San Ignacio tenga que ver que en un momento dado dice: si el ejercitante está muy consolado, muy enfervorizado, y además es de un talante, diríamos ahora, entusiasta o optimista, y quiere hacer un voto, el director de ejercicios no le tiene que alentar a hacer el voto ante Dios, privado, de aquello. No sea que después se encuentre con dificultad de cumplirlo o que haya sido mal elegido aquello. Pero si el director de ejercicios tiene la certeza de que aquel deseo de confirmar con voto un propósito viene de Dios que le mueve a ello, le tiene que aconsejar que lo haga, porque así quedará más confirmado contra ulteriores dudas, vacilaciones o tentaciones del demonio de abandonar aquel propósito. O sea, si se trata de un acto intenso, serio, nada más hacerlo. Por tanto, esto dentro de los ejercicios, pero después los ejercicios mismos, San Ignacio los concibe como algo que dispone a la búsqueda de la santidad y de la perfección, y estos métodos de elección son como una instrucción permanente para irlo realizando a lo largo de la vida. Supuesto eso, vamos a analizar algunos documentos rápidamente, porque no habría tiempo de explicarlos todos. Ya digo, hay más material del que se tiene que dar a un ejercitante. De este tratado de lecciones tan central, que todo él se ordena al orden de la vida. Hay un preámbulo para hacer elección, muy insistente, que se explica por sí solo. Es otra vez el principio y fundamento, es otra vez los grados de humildad. Dice así: en toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención, es terminología evangélica, si tu ojo es recto, luminoso, todo tú, el ojo de nuestra intención, aquello a quien miramos, debe ser simple, no complicado, mixto. Solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para la alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser la que me ayude para el fin que soy creado, no ordenando ni trayendo el fin al medio. Para el hombre puede, no tiene un conocimiento intuitivo evidente de la naturaleza del fin último, de la bondad divina, trasciende nuestro horizonte, vivimos en la fe, vivimos en la oscuridad, y el hombre puede, aunque está naturalmente inclinado a la felicidad, puede erróneamente esforzarse en constituir la felicidad en la riqueza, el honor, la propia excelencia, el amor de sí mismo. La humanidad va buscando últimos fines inmanentes o inmediatos construidos por la soberbia humana. Y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser que me ayude para el fin que soy criado, no ordenando el fin o medio, tanto no constituyendo un algo finito en fin, sino el medio al fin. Acaece que muchos eligen primero casarse, lo cual es un medio para la salvación, se entiende, y secundariamente es servir a Dios nuestro Señor en el matrimonio, el cual servir a Dios es el fin de la vida. Asimismo, hay otros que primero quieren haber beneficios eclesiásticos, se entiende, y después servir a Dios en ellos. Cuando San Ignacio explica la situación del que no se encuentra indiferente, dice: si yo quiero tener un oficio, no por la gloria de Dios, un oficio eclesiástico, ser obispo, ser abato, ser canónigo, ser profesor de teología, no por amor de Dios y servicio de Dios, sino por los propios provechos e intereses temporales, tiene que ver el desorden de este deseo. De manera que estos, los que se casan y después ven si son buenas personas en el matrimonio, o los que quieren ser beneficiados o tener un oficio eclesiástico y después verán de hacerlo lo mejor que puedan, no van derechos a Dios, sino quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas. Es el tema del segundo binario. Por consiguiente, hacen del fin medio y del medio fin. Lo que habían de tomar primero lo toman postrero. Es reiterativo, es una de las veces en que San Ignacio dice todo lo mismo 4 o 5 veces. Porque primero hemos de tener por objeto querer servir a Dios, que es el fin. Secundariamente, después tomar beneficio, casarme si más me conviene, que es el medio para el fin. Ninguna cosa me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salud eterna de mi alma. Este es el preámbulo, que como dice el padre Casanovas, es la disposición del sujeto que va a hacer elecciones. Viene otro documento de qué cosas son elegibles en el contexto de las elecciones de la prudencia cristiana, tal como las organiza aquí San Ignacio, las orienta. Todo aquello sobre el que queremos hacer elección ha de ser bueno en sí, o indiferente por lo menos. Siempre será bueno o malo desde la intención que uno tome, pero en sí mismo tiene que ser algo que no sea malo. Pero tiene que ser indiferente o bueno en sí, y que cosas que militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica, no malas ni repugnantes a ella, repugnantes a la Iglesia. Segundo, hay cosas que caen debajo de elección inmutable, así como el sacerdocio o el matrimonio, etcétera, el estado religioso, profesión, etcétera. Hay otros que caen debajo de elección mutable, así como tomar un beneficio o dejarlo, tomar bienes temporales o dejarlos. Aquí San Padre Casanovas hace un comentario profundo. La mutabilidad no solo, en el contexto de los ejercicios, no solo se refiere, la mutabilidad y la inmutabilidad, no solo se refiere a la estabilidad canónica, jurídica, de una profesión de votos solemnes o del matrimonio indisoluble. Si una persona ha sido llamada a un, no a un estado de vida, sino a una vida apostólica, una entrega, por ejemplo, acción católica, un camino espiritual en el cual su vida cristiana se ha realizado y va madurando en ella, esto es inmutable en este sentido. De otra forma, nadie podría decir, no voy a deliberar sobre si persevero en trabajar en tal obra apostólica, o tal tercera orden, apostolado de oración, acción católica, obra de ejercicios, en que llevo tantos años trabajando. Voy a deliberar sobre esto porque es mutable. No, para ti ya es inmutable. La elección será reformar la vida, como con más fidelidad. Serás terciario franciscano, serás celador del apostolado de oración, serás militante de acción católica, etcétera. Esto. Es, me parece, muy profundo el comentario, muy ignaciano, el comentario del padre Casanovas. Y lo dice de una manera muy, muy audaz. Haría mal el que... Ridículo en català. Faria malament el qui lligat moralment en la presència divina per un vot de perfecció purament particular, fet amb les degudes condicions, un vot o un propòsit. En les eleccions tractés allò com a matèria mutable només perquè les lleis eclesiàstiques no li donen valor públicament immutable. S'ha de donar sempre a Déu el que és de Déu i a l'Església el que és de l'Església, sabent que els drets de Déu són més amples i més íntims que els drets purament eclesiàstics. L'Església no es judica de les coses interiors. Les deixa íntegrament i tal com són la responsabilitat de cadascú. És tremendo el comentari. A mi em pareix admirablement de sentido eclesiástico i muy en el ambiente ignaciano de lo que es militar en la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Si uno a Dios le ha llamado a ser apóstol del escapulario del Carmen, que hay gente que ha sido llamada a esto. Para él esto es elección inmutable. Porque además está dentro de los límites de la Santa Madre Iglesia y tanto. Aunque no tenga ningún voto particular, público, un voto determinado, público, de hacer aquello. Y no lo haga en este sentido por obediencia a unos superiores carmelitas. Es su deber inmutable perseverar en aquello. Gracias a Dios, mucha gente sabe cuál es aquello a lo que Dios inmutablemente le ha elegido. Dios le ha elegido, le ha hecho elegir, pero en sentido evangélico no somos nosotros que hemos elegido a Cristo, sino Cristo nos ha elegido a nosotros. Tercer punto, en una elección inmutable no hay más que elegir, así como es matrimonio sacerdocio, porque no se puede desatar. Pero puede haber que no se haya hecho elección debida y ordenadamente. Puede haber quien sea sacerdote y no haya elegido esto por el servicio divino. O quien se haya casado y no haya determinado elegir el matrimonio como un servicio, como una cosa ordenada en el servicio de Dios. Arrepintiéndose, procure hacer buena vida en su elección, la cual elección no es vocación divina, sino que es elección desordenada y oblicua. Toda vocación divina es siempre pura y limpia, sin comisión de amor carnal ni afición alguna desordenada. No obstante, después San Ignacio transige con estos para que procuren hacer buena vida en su elección, ya lo dice, buena vida en su elección, y puede aplicar de alguna manera las reglas de elección. Si alguno ha hecho elección debida y ordenadamente de cosas que están debajo de elección mutable, lo ha elegido debida y ordenadamente, entonces no haga nueva elección, perfecciones en aquella cuanto pudiera. En relación con la observación que antes hacía el padre Casanovas, pero hay incluso una inmutabilidad, no jurídica, pero hay una cosa de sí mutable, pero bien elegida, porque uno no tiene por qué cambiar de propósito, porque entonces entraría la jubilación del demonio y en tiempo de desolación, no hay que hacer mudanza, tiene que perseverar. Los ejercicios no son hechos para desconcertar al que va bien en una línea del servicio de Dios, para hacerle cambiar de vida en este sentido, de una forma que no sería una conversión a Dios, sino una vacilación, una pérdida de seguridad. Si alguien ha hecho elección notable, no sincera y bien ordenadamente, entonces aprovecha hacer la elección debidamente. Quien tuviere deseo de que él salgan frutos notables, muy apacibles a Dios nuestro Señor. Y aquí es donde los directorios dicen, el que no sienta este deseo, no se le den las elecciones. Un director de ejercicios no puede aprovechar su autoridad de director para meter a uno que no se ha planteado la cuestión de elección, por ejemplo, de estado religioso, a meterle a pensar esto. Esto le puede aconsejar fuera de ejercicios. En ejercicios, si Dios lo mueve y él lo siente, tiene que ayudarle a discernir los escritos y confirmarle la rectitud de la elección. Si no, no tiene que hacer servir los ejercicios como una forma de presión ambiental para llevar algo que tal vez en lugar de ser elección será algo presionado por el ambiente. Está advertido genialmente en un directorio de fines del siglo XVI, porque dice, después, quien así eligiese un camino, estaría siempre tentado por el demonio a decir, allí me convencieron, allí me hicieron creer que yo tenía que ser religioso. Y siempre estaría tentado. Tiene que tener indiferencia a los estados de vida, religioso, sacerdotal, matrimonio, el mundo. El ejercitante y el director de ejercicios tiene que ser indiferente a lo que elija el ejercitante. El director de ejercicios no es el director espiritual, siquiera es el director de ejercicios. De ordinario no ha de ser el confesor o no ha de confesar al ejercitante según los directorios, ni tiene que querer saber qué piensa el ejercitante y cuál ha sido su vida pasada. Propiamente la confesión general que tiene que hacer un ejercitante en la primera semana lo hará mejor con otro que no sea el director de ejercicios. El director de ejercicios tiene que estar informado sinceramente de las mociones que siente el ejercitante en su deliberación, en sus contemplaciones, y discernir lo que son turbaciones diabólicas, cavilaciones personales o mociones de la gracia o ilustraciones de Dios. Eso. Y el director de ejercicios tiene que ser imparcial, indiferente a que aquel señor entre en la compañía o no entre, sea sacerdote o no lo sea, se case o no se case, persevere en el mundo con gran patrimonio, con mucha riqueza, o renuncie. No tiene, si Dios quiere que renuncie, tiene que decir, Dios quiere que usted renuncie. Pero el director de ejercicios no tiene que esperar a los ejercitantes, a estos yo les voy a hacer dar todos sus bienes a los pobres. Esto no es cosa del director de ejercicios, es cosa de Cristo. Y el director de ejercicios sabrá qué es lo que Dios pide de cada ejercitante si deja obrar inmediato al Creador con la criatura. Todo esto está en relación con la actitud del director de ejercicios en el tiempo de elecciones. La elección se puede hacer en tres tiempos. Tiempos son situaciones. De tal manera que si en el primer tiempo se hace elección, no hay que pasar al segundo tiempo. Y si se hace elección en el segundo tiempo, no hay que pasar al tercero. Está literalmente en San Ignacio. El primer tiempo es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar, ni poder dudar, la ánima devota sigue a lo que le es mostrado. así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Dios, a Cristo nuestro Señor. Es una moción divina en la voluntad, movida y atraída de tal manera que el así movido y atraído por Dios sigue a lo que se le muestra sin dudar ni poder dudar. Cuidado, si sigue no resiste, pero podría resistir. Este seguir es un acto meritorio y libre. Es un acto meritorio y libre. No es deliberado, pero es que la libertad del acto consiste en la contingencia de la apetibilidad del bien. Es un acto libre que el modo previo de la deliberación ha sido cortado desde dentro, ¿no? Desde lo alto y desde dentro, moviendo la voluntad a lo que Dios quiere que haga, ¿eh?, el ejercitante. Eso tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo, no coincide totalmente, lo otro es más amplio, con una regla sobre la consolación. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al ánima sin causa precedente. Es propio del Criador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de un objeto por el cual venga la tal consolación, mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Digo que tiene que ver en el sentido que solo Dios mueve la voluntad. La voluntad en sí misma, por la parte del objeto, mueve la voluntad cualquier objeto que se le presente atractivo en la imaginación o en la experiencia sensible, una exhortación, una sugestión, una sugerencia, el hombre mueve la voluntad de otro exhortando o tentando o sugiriendo, etc. Y mueve la voluntad del ángel a través de la imaginación, y el demonio también la mueve. Pero esto no mueve la voluntad en sí misma, la mueve por la parte del objeto. Y solo una moción del objeto infinito en la visión beatífica atrae necesariamente la voluntad al acto de amor eterno. Toda otra situación, cualquier atractivo por la parte del objeto, no pone la voluntad amando aquello necesariamente. Y la voluntad, en cuanto a los bienes elegibles, contingentemente apetecibles, solo se mueve ella misma o Dios, y nadie más, ni los demonios, ni los ángeles, ni los otros hombres. Una coacción, una amenaza, no es mover la voluntad, es poner a una persona de forma que no pueda elegir libremente, en el sentido de libertad social, ¿eh? A la voluntad misma, no se la puede mover. Se puede, con un lavado del cerebro, no dejar de liberar, hacer un hipnotismo, una sugestión, en cuyo caso no se produce el acto de la voluntad, sino que el hombre queda privado de la facultad de deliberar y de elegir y de querer. La voluntad no la mueve nadie más que el propio sujeto que quiere y Dios. Y aquí Dios mueve la voluntad. En este sentido coincide con la consolación sin causa. En otro sentido no, porque la consolación con causa, la consolación, es un enardecimiento en amor que lleva todo, que el gozo, paz, alegría espiritual, consuelo divino. Mientras que esta moción, San Ignacio explica muchas consolaciones en que sentía inundado por el consuelo divino y se sentía movido a tal o cual aspecto de la pobreza religiosa, de la obediencia a la Iglesia, etc., cuando redactaba las constituciones. Pero cuando explica que tuvo la seguridad de que Dios quería que comiese carne y dejase la penitencia de la abstinencia de carne, no dice que tuviese consuelo ninguno, sino que tuvo el asentimiento firme, indudable, de la voluntad de que tenía que comer carne. Lo dice, y no es un consuelo, sino una emoción, una certeza por ascenso firme de la voluntad no deliberado, de que Dios quiere que uno obre de aquella manera. Este es el primer tiempo de elección. Como decía el padre Orlandis, no hay que pasar como sobre brasas sobre esto, porque aunque ningún ejercitante puede entrar en ejercicios diciendo yo no quiero hacer las elecciones en el tercer tiempo, quiero que Dios me lo dé a sentir de una forma indudable en el primer tiempo. Esto es una tontería, porque todas las cosas que son sobrenaturales en el sentido de Santa Teresa de Jesús, es decir, no según el modo ordinario, deliberativo, no es un ejercicio de la prudencia infusa esto, es si acaso un ejercicio de Dios en nosotros, del don de consejo. Dios nos dice lo que hemos de hacer en este caso. Nadie puede pedir esto así, estar disponible para que Dios quiere hacerlo, sí, pero no puede decir, yo me propongo hacer unos ejercicios en que sea movido en el primer tiempo. Esto no es un propósito hacerlo. Ni lo puede hacer el de ejercitante ni el director de ejercicios. Lo que pasa, no hay que pasar como sobre brasas, porque Dios lo puede hacer, en cuyo caso el ejercitante no dudará y el director verá que no puede decir otra cosa más que lo que Dios ha querido. Segundo tiempo es, se llega a un suficiente, bastante, bastante que basta, que es suficiente, mente cierto. Claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones, y por experiencia de discreción de varios escritos. Según todas las reglas que da San Ignacio, ayudan al director de ejercicios y al ejercitante para aclararse en esto. Uno ve a lo largo de la vida, recuerda que siempre que está en tal actitud o haciendo tal tarea, tiene paz espiritual, se enfervoriza, se siente consolado, y cuando abandona aquello y quiere entretenerse en otras cosas, se encuentra desamparado, no es feliz, está triste y fácilmente cae en turbaciones y tentaciones del demonio. Por allí no va bien, y por ahí sí. Y esto puede llegar a ser suficientemente claro. Esta experiencia puede hacer que, expuesta a un director de ejercicios, dada cuenta de esto a una persona que está dirigiendo al ejercitante, dando los ejercicios, le diga, sí, Dios te hace sentir con sus consolaciones que ese es el camino que elige para ti. Y no hace falta que te liberes más, está claro. Te atrae la gracia de Dios en esta línea. Se ve muy claro que Santa Teresita, Niño Jesús, realizó toda su maduración en la santidad tan rápida. Porque él habla de su conversión cuando superó la sensiblería y el infantilismo en aquella escena de la Navidad. Y era, pues ya tenía 10, 12 años. Y entró Carmelita muy joven y murió a los 24 años. Qué de maduración tan rápida en la santidad. Ella, que era muy, trató de ser siempre, con Santa Teresa lo aconseja, muy fiel, aunque le costaba explicarse, trataba de ser muy fiel en la exposición a sus confesores, pero tuvo un director espiritual, un jesuita, que dirigía toda su familia, Pichón, pero ella dice que su director fue Jesús, y el camino que ella proféticamente anunció al mundo, de la infancia espiritual, el abandono, el ofrecimiento al amor misericordioso, solo se lo enseñó Cristo, que dentro de ella le enseñaba, incluso le enseñaba qué tenía que decir a las novicias, sin ninguna revelación especial, ni ninguna locución interior, ni poquísimas apariciones, porque fue un momento en la curación cuando estaba enfermo de niña, pero Dios la guió, la mayor parte de veces con un indudable consolación del Espíritu de Dios. Aquí, consolación compatible con mucha aridez, sequedad, sufrimiento espiritual. Pero los consuelos divinos son misteriosos y los santos que los han experimentado explican cosas espléndidas. San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresita, todos los santos. Esto es un camino místico, evidentemente, pero no es un camino así extraordinario, fuera de lo común en la vida cristiana. es un camino al cual, en principio todo cristiano está dispuesto por el bautismo, desde que con el bautismo se le infundieron con las virtudes infusas los dones del Espíritu Santo. Esta es la teología de Santo Tomás, esta es la que, según el Padre Juan, presupone San Ignacio. Yo también estoy convencido de ello. Las consolaciones de que hablo aquí son actuaciones de los dones del Espíritu Santo, como dice Santo Tomás, San Ignacio, en una carta a San Francisco de Borja. Dice San Ignacio, si en el primero o en el segundo tiempo no se ha hecho elección, o no buena, desde el segundo tiempo, a juicio del que da los ejercicios, de quien es ayudar a discernir las mociones del buen espíritu del malo, propiamente en el primer tiempo no hay nada que discernir, sino simplemente confirmar que es de Dios, y después procurar no sacar consecuencias que no son dadas de Dios. Tómese el tercer modo, o sea, debes insistir en el segundo. Si en el primero o en el segundo tiempo no se ha hecho elección, se tomará el tercer punto, sobre el cual da dos modos. Estos dos modos, el primero es más completo, tiene 6 puntos, el segundo modo es más intuitivo, más sentimental, menos discursivo, tal o cual actividad apostólica. Ya tiene el corazón inclinado, le es muy difícil aquello que en lo que está eligiendo se le ha parecido un camino en la vida, un propósito, una cosa que le atrae, se siente atraído, no digo ya con una consolación divina, sino con una especie con naturalidad. Entonces lo que tiene que, propiamente, no va a poder discurrir en paz, tranquilamente, del todo, porque ya tiene el corazón en una línea determinada. Podría ocurrir que una persona que se hubiese ilusionado, digamos, con el deseo de la renuncia de su patrimonio, entregándolo todo a una organización caritativa de la Iglesia, o tiene un fuerte deseo de ir una temporada a las misiones, y tiene el corazón puesto en ello, y trata de saber si es una cosa que le ha venido por ejemplo de otros, por sentimiento, lo que sea, o si es cosa que Dios quiere que vaya a ser un misionero seglar, por ejemplo, ¿verdad? O renunciar a aquella cosa. Entonces tiene que pensar si realmente tiene que sentir que aquello que ama más le viene del amor de Dios. ¿Qué es lo que le aconsejaría a otro hombre? ¿Qué es lo que le gustaría haber hecho cuando a la hora de morir? Y lo que le gustaría haber hecho a la hora del juicio. Estos son el segundo modo de elección. Son como consideraciones muy intuitivas, rápidas, con poco discurso. A ver, ¿realmente sabes este amor que tienes a esto? ¿Viene del amor a Dios? ¿Tú lo aconsejarías a otro esto? ¿Estarás contento a la hora de morir de haber hecho eso? Y entonces ofrecer a nuestro Señor esto, para ver, digamos, también sentir si Dios lo permite. Este es el segundo modo del tercer tiempo. Pero tenemos que entretenernos un momento en el primer modo por hacer elección. 6 puntos. Voy rápidamente a decirlos para analizar el tercer punto. Primer punto es poner delante la cosa sobre que quiero hacer elección, como un oficio o beneficio para tomar o dejar otra cualquier cosa que cae bajo elección notable. Segundo, tener por objeto el fin para que soy criado. Cuidado, el que está entrando en elecciones tiene rectamente ordenada la intención al fin, y tiene la indiferencia del segundo grado de humildad. Está prácticamente, aunque contra la carne a veces, está prácticamente en la norma del orden del principio y fundamento. Es indiferente a todas las cosas que no son de servicio de Dios. Pero aquí se plantea, voy a elegir si soy canónigo, profesor de teología, si me caso, si acepto el episcopado, o si tomo. Entonces tiene que proponer en la meditación, es una meditación discursiva, el fin para que he creado. He sido creado para alabar a Dios nuestro Señor, salvar mi alma, y con esto, con esta intención del fin, hallarme, encontrarme, que realmente estoy indiferente, sin afección alguna desordenada, no más inclinado ni afectado a tomar la cosa propuesta que dejarla. Uno que siente emociones sensuales tiene que, en su voluntad, vencerlas y adquirir la tranquilidad de espíritu de sentirse indiferente. la ley como un peso en la balanza, como un fiel de la balanza, para seguir esto, para seguir aquello que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. O sea, primer punto, lo elegible. Segundo, el fin, actuar la intención del fin. Pero noto que la intención del fin ya se presupone en el acto mismo de entrar en elecciones, ¿eh? Y entonces viene un punto, pedir a Dios nuestro Señor, lo voy a analizar después, la petición. El cuarto, considerar discurriendo las ventajas o provechos en tener o las ventajas en dejarlo, y etc. Un discurso comparativo. Quinto, después de discurrir y raciocinar en todas partes sobre la cosa propuesta, mirar dónde más se inclina la razón práctica al servicio de la fe, ejercitando la prudencia infusa. Y así, según moción racional y no moción sensible, sensual, se debe hacer deliberación sobre cosa propósita. Sexto, hecha la elección, debe ir la persona con mucha diligencia delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio de alabanza. En el curso de esta meditación, sobre todo en este sexto punto, casi se supone que Dios nuestro Señor puede hacer sentir el consuelo divino. Si de tal manera lo da a sentir, se ha terminado el tercer tiempo y está en el segundo. O tal vez en el primero. Uno puede emprender la meditación discursiva sobre el primer modo del tercer tiempo y hallarse que Dios le pone en el primer tiempo. Lo que tiene que hacer es decirle al directamente a Dios: iba a deliberar y no he podido deliberar. Me he encontrado con la certeza de que Dios quiere que haga tal cosa. O bien me he sentido inundado de consuelo al pensar que voy a renunciar a mis bienes o que voy a entregarme a tal o cual tarea. Pero ahora veamos el tercer punto. Con esto me alargaré unos minutos y terminaré la conferencia con esto. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme su santísima y beneplácita voluntad. Este tercer punto es muy misterioso, creo que hay mucho que volver a pensar sobre él siempre. El padre Ignacio Casanovas, que tiene cosas tan acertadas, precisamente en su convicción del mucho aprecio que tiene San Ignacio de los dones místicos, dice, en el punto tercero del primer modo nos dice: pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer respecto de la cosa propuesta. Aquestas paraules son las que nos editan al primer temps, que es cuando Déu nuestro Señor así mou y atreu la voluntad. Bien. Entonces, este ejercicio, que es cuando no ha habido, se emprende este ejercicio, cuando no se ha elegido en el primer tiempo ni en el segundo, el ejercitante, después de plantearse qué va a elegir y de rectificar, actuar nuevamente su intención del fin último, pediría a Dios que le moviese en el primer tiempo o en el segundo. Y si esta oración no fuese escuchada, pasaría naturalmente al cuarto punto, considerar, a deliberar y a elegir. En cuyo caso, la tarea propia del tercer tiempo, que es discursivo, lo haría el ejercitante por su cuenta. Y sería la única cosa, y nada menos, que es el acto de elegir. La única cosa que haría, sin pedir gracia a nuestro Señor, para que Dios, con su gracia, lleve todas sus intenciones, acciones y operaciones en servicio y alabanza a su divina majestad, la petición se referiría a otra cosa distinta, a la moción mística, y no a la rectitud de la elección deliberativa prudencial. Creo que tiene razón el padre Calveras en este punto. Tercero, pedir a Dios nuestro Señor en la práctica de los ejercicios intensivos. Tercero, pedir a nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con entendimiento, eligiendo con prontísima justicia de voluntad. Este punto corresponde al último preámbulo de las meditaciones y contemplaciones en que se pide gracia para lo que se busca en el ejercicio. Pero lo que se busca en el ejercicio es hallar la voluntad de Dios discursivamente, deliberativamente, prudencialmente, teniendo que hacer un acto electivo que siga a la deliberación racional. Y no puede ser que esto se haga sin orar. Tiene razón el padre Calderas. Por tanto, se pide a Dios el Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo yo bien y fielmente con mi entendimiento, eligiendo conforme su santísima y beneplácita voluntad. Esto tendría varias maneras de ser leída. Una, a mi juicio, disparatadísima. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo pido a Dios que mueva mi voluntad y ponga en mi alma lo que yo debo hacer. Y como que Dios ya sé que mi voluntad libre no la va a mover, porque entonces no sería libre. ¿Me explico? Entonces yo me pongo a discurrir y a elegir rectamente. La petición se referiría a que Dios me excite, me ilumine y después me deje en paz, porque vaya, me deje en paz, me deje con que yo por mi cuenta tenga que elegir, porque para eso la gracia no sirve, porque Dios no puede mover la voluntad a elegir rectamente. Sería una lectura que no sale del texto de San Ignacio en absoluto. Tampoco sale que el padre Rotan, y por otra parte lo otro, es tan fácil caer en ello, que el padre Rotan, que tradujo los ejercicios del castellano porque vio que estaban mal traducidos en la edición oficial, corrige en este punto la traducción oficial por Vulgata de Mahler. Dice así: pedir a Dios clemencia para que se digne instruir la mente e impulsar la voluntad. Obsecrare dei clementiam ut dignetur mentem instruere et impellere voluntatem. Traducción del padre Rotan: petere a Deo Domino nostro ut belli movere voluntatem meam et ponere in anima mea et quotego facere debio. Nota del padre Rotan: ponere in anima mea. La antigua versión manuscrita, la que se hizo dos veces y se presentó con la Vulgata a la aprobación de la Santa Sede, dice: movere voluntatem et sugerere anima mea. Quiere mover mi voluntad y sugerir a mi alma lo que yo debo hacer. Lo sugiera. Sugerir a mi alma lo que debo hacer lo puede hacer un ángel. Poner en mi alma lo que yo debo hacer solo puede hacer Dios. Dice, la antigua versión manuscrita dice sugerir a mi alma. Sin embargo, aquello poner en mi alma se recomienda por su admirable simplicidad. Ni significa solo sugerir o indicar al entendimiento, sino inducir la voluntad a saber, hacer que alguna cosa sea en el alma, es decir, en toda el alma, a la vez en el entendimiento, se entiende, entendimiento práctico en este caso, y en la voluntad. Se abrace la cosa con el entendimiento y la voluntad. Y explica el Santo Padre su mente en lo que sigue, discurriendo y eligiendo, es decir, para que discurra y elija. A saber, hay que pedir una gracia doble, la gracia de la ilustración para que discurra fielmente con mi entendimiento o raciocine, y la gracia de una pía moción para que elija con la voluntad lo que conoceré ser mejor. Y entonces dice, tal vez no es indigno de ser notado que siendo, diciendo así que la versión Vulgata dice mente me instruere et impellere voluntatem, el autógrafo, el texto de castellano de San Ignacio, lo dice en orden inverso: mover la voluntad y poner en mi alma o sugerir a mi alma. Esto en el supuesto de que poner en mi alma quiere decir sugerir a mi alma. Yo también no dudo esto, pero aquí el padre Rotan muy acertadamente nota que primero se dice que mueva la voluntad y después ponga en mi alma lo que debo hacer. Tal vez porque la piadosa voluntad, la piadosa moción de la voluntad, no solo es necesaria para elegir, sino también que debe preceder al mismo discurso del entendimiento. Porque si no es movida piadosamente la voluntad, la aplicación del entendimiento no se hará seriamente ni rectamente. O sea, sin la voluntad. Y eso es curioso. Dice Aristóteles que en la verdad práctica, la medida de la verdad práctica es la rectitud de la voluntad en orden al fin. Y Santo Tomás, cuando prueba que la gracia es necesaria para la obra buena, se lo plantea en el tema de del acto electivo. Y dice, nadie se puede poner a hacer un acto libre sin haber deliberado de ordinario, y nadie puede deliberar si no aplica con su voluntad. Y esto necesita en todo hombre la moción divina, y en el hombre caído, que la gracia le sane del buscarse a sí mismo desordenadamente. Por dos razones, en el hijo de Adán pecador, se necesita que la gracia mueva la voluntad para ponerse a deliberar rectamente. Eso está en la suma teológica. Me parece que es lo mismo que dice el padre Rota. Yo incluso dudo que poner en mi alma lo que yo debo hacer se refiere a la ilustración del entendimiento práctico. Porque si la voluntad está rectamente movida a la intención del fin, a la luz de la fe, esto mismo, no para un conocimiento especulativo, sino para un conocimiento práctico, la rectitud de la voluntad hace acertado en la deliberación y la elección. Y el trabajo de la gracia es mover la voluntad. Si tenemos buena intención, elegiremos bien, deliberaremos con aplicación y con sinceridad, y elegiremos lo que Dios quiere. Con lo cual, aquí hay dos puntos. Mover mi voluntad y poner en mi ánima, el propio padre Calveres nota que San Ignacio tiene afición a las expresiones binarias, que a veces son explicitaciones y a veces son simplemente dos maneras de decir lo mismo, para que lo entienda mejor el lector. A mí me parece que mover la voluntad para que yo discurra bien y elija bien, así, mover la voluntad para que yo discurra bien y elija bien, es lo mismo que poner en mi alma lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea. Yo llevo mucho tiempo pensando en esto y he estado días enteros confrontando esto con muchísimos textos, manuales teológicos contemporáneos, artículos de diccionario de teología. He pensado de nuevo en la doctrina de Belarmino, la de Molina, la de Santo Tomás, la de Báñez, la de Alfonso de Ligorio. Yo no tengo tiempo de explicar lo que he pensado. Les diré una cosa. El texto es de difícil lectura para quien sustente que no se puede aceptar que la gracia de Dios mueva la voluntad sin negar el libre albedrío. Y dejar solo a los jansenistas o a los luteranos el atribuir a la gracia de Dios la iniciativa del bien. Y decir, y por eso niegan la libertad. Es de difícil lectura. Sería hacerle decir a los textos de San Ignacio, que son muy poco caridosos y muy poco técnicos, más de lo que dice, si viniese un tomista y quisiese leer aquí la moción eficaz, intrínseca, predeterminante del acto libre. No saldría tampoco del texto. Pero la afirmación de fe de que el bien meritorio, la causa efectiva que lo hace ser bueno y meritorio, actuando en el libre albedrío, que es el sujeto del acto libre, pero la eficiencia del acto libre meritorio, ¿es don divino? Esto, que algunos piensan que solo dicen los jansenistas, que es lo que en escolasticismo se le llama el carácter intrínseco de la eficacia de la gracia, esto cuadra mejor con el texto de San Ignacio que otras interpretaciones. Es algo muy sorprendente. Yo lamento mucho que no esté el padre Suñer aquí, porque es un acontecimiento encontrar el San Ignacio. Mire, acabo de estudiar hoy y termino con esto. Cuando se sometió la obra de Molina a la censura de Roma, los censores que proponían la condenación de la obra refutaban una serie de puntos. Y Belarmino, cardenal de la Santa Sede, que asesoraba a Papa Clemente VIII y después a Pablo V, dijo: estoy de acuerdo que se podría definir puntos que Molina niega. Uno de estos es que el hombre caído conserva, no obstante, un libre albedrío tal que podría, sin la gracia de Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas, lo cual es de orden natural. Y dice: esto no es verdad, el hombre caído no es posible, está realmente empecatado. O sea que, según Belarmino, además, otro punto, la gracia mueve la voluntad humana. Molina lo niega, dice que solo concurre, y Belarmino afirma que la gracia mueve la voluntad intrínsecamente. Es doctor de la Iglesia, además defendió Molina contra los dominicos que querían condenar un libro profético por cosas que no eran ciertas. Entonces les digo, ya que trataba el tema, que voy a decirlo claramente. La cuestión complejísima, por el mismo empeño de los dominicos de defender su doctrina de la eficacia, del modo que ellos la entendían, hubieran llevado a querer que el Papa definiese una cosa que es indefinible porque es metafísica. Y Villar lo dijo. ¿En qué consista entitativamente el modo de eficacia de la gracia sobre un acto libre? Esto es una cuestión metafísica, incidental al dogma de la eficacia intrínseca de la gracia. Es decir, vamos a ver, somos malos porque resistimos a la gracia. Somos buenos porque la gracia nos hace ser buenos. Tu perdición viene de ti. Solo de mí viene la salvación. Está en la Biblia. En Trento se dice: cuando Dios nos dice, conviértete a mí, nos exhorta como a seres libres, porque no se exhorta, ni se amenaza con castigos, ni se prometen premios, sino al sujeto libre. Y así probaba San Agustín el libre albedrío humano, porque al hombre se le exhorta, se le amenaza y se le promete. Conviértete a mí, y yo me convertiré a ti. Cuando Dios nos dice, conviértete a mí, la escritura prueba que somos libres, revela que somos libres. Y cuando nosotros contestamos a Dios, que nos invita a convertirnos, Señor, conviértenos a ti, y seremos convertidos, nosotros confesamos que es la gracia de Dios la que nos hace asentir a la vocación divina y convertirnos. Y si esto no fuese así, no tendría por qué haber venido Cristo a morir por nosotros, porque la gracia no sería gracia. Y seríamos buenos, pues buenos, tan buenos, que haríamos eficaz a la gracia de Dios. Y esto así es semipelagiano. Y Molina no era semipelagiano, pero tenía una metafísica discutible. Se le enfrentó otra metafísica también discutible, y que aunque fuese cierta, y es dificilísimo admitir que sea cierta la predeterminación, es una cuestión metafísica. Y la cuestión, tal como se planteó, no se podía resolver. Y la Santa Sede no la resolvió. Y exigió que nadie dijese, que no dijesen los molinistas que los dominicos eran luteranos o jansenistas, que no dijesen nadie que los agustinianos eran jansenistas. Exigió que se respetase la libertad, como decía Pablo V. Coincidan todos en lo que es capital para la verdad católica y enseñen que Dios, con la eficacia de su gracia, nos hace de no querer, querer, y doblega las voluntades de los hombres y hace que sea que queramos bien. y difieran en el modo de explicar. El modo de explicar cómo el hombre resiste y por su culpa esteriliza la gracia y la hace ineficaz. Y cómo, cuando el hombre no resiste, debemos agradecer a Dios que no haya permitido que nos separemos de él, como dice el alma de Cristo, santifícame. No permitas que me aparte de ti. El mal Dios lo permite. Y si no lo permitiera, no se daría. Y nosotros, como le dijo una vez a un amigo mío, mi maestro Padre Orlandis, tenemos que luchar con nuestra plegaria contra la providencia permisiva, para que Dios no permita los males. Eso es lo nuestro. Pedir a Dios, Señor, no permitáis los males. No permitas que yo resista tu gracia. El mal es permitido. El bien es hecho en el hombre libre, de modo que el hombre merece libremente la vida eterna con actos libres, cuya bondad sobrenatural es efecto de la gracia de Dios. En todo caso, San Ignacio hace rezar, pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien. Todo eso es la petición, y pido que yo discurra bien y fielmente con mi entendimiento y elija conforme su santísima y beneplácita voluntad. Porque si no discurro bien y fielmente con mi entendimiento y elijo conforme su santísima, no se habrá cumplido la petición, y la petición consiste en que Dios mueva mi voluntad y ponga en mi alma lo que debo hacer. Como este poner Dios en mi alma lo que debo hacer pueda consistir en mi discurso y en mi elección, esto, si admitiésemos, lo cual aquí no está expreso ni mucho menos, si admitiésemos que Dios, que obra en nosotros bienes sobrenaturales sin nosotros, como es clarísimamente en la infusión de la gracia santificante en un bautizado infante, ¿verdad? Evidentemente. Pero coopera con nosotros en muchas acciones en que nuestra voluntad se mueve libremente. Y entonces dice Santo Tomás, las cosas que Dios hace sin nosotros, sin obrar nosotros, se refiere al hombre adulto, no las hace, sin embargo, sin nosotros consintientes, sin nobis agentibus, non sin nobis consentientibus. Pero las cosas que se obran por nosotros, las hace Dios en nosotros, no sin obrar nosotros, pues es Dios mismo quien obra en toda voluntad y naturaleza. Esto, así, un molinista no lo admitiría nunca. Bellarmino sí. Lo admitía San Ignacio. A mí me parece más verosímil que lo opuesto. Digo que es un tema delicadísimo, porque discute, como es muy obvio en la cuestión de la naturaleza de la corrupción que vino en el género humano, andando tantas gentes por el infierno, es muy obvio, y en que la encarnación se ha producido, ha sido decretada para salvar al género humano, un pecador, que si no sería una masa de condenación. En esto Santo Tomás, San Ignacio, coincide literalmente con San Ignacio, y con Santo Tomás y con San Agustín. Este punto de la petición, yo lo veo más tomista que molinista. Quería decirlo delante para soñar, pero no parecía que, una vez más, pongo en duda el ignacianismo de la tradición jesuítica. Es una cosa que la he dicho muchas veces y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Lo que se ha caracterizado como escuela jesuítica no puede. Puede alegar que se ha respetado su libertad en la Iglesia y que es una tradición que no se puede tildar de herética, ni que está, hay libre discusión. Pero que salga de los ejercicios, a mí me parece que hay que hacer muchas operaciones, mientras que para sacar la doctrina de Santo Tomás de la simple lectura de esta petición no hay que hacer manipulación ninguna, porque yo no he hecho trampa ninguna, simplemente he leído el texto y he pensado sobre él. Esto es muy interesante y puede ser que con el tiempo haga mucho bien, porque las grandes tradiciones espirituales de la Iglesia tienen que procurar también salir de su propio, de su amor propio, querer e interés, y ver qué es aquello que han sido llamadas por Dios y qué es aquello que después, discurriendo por sí mismo, han ido añadiendo, tal vez polémicamente, en diferencia con otras. No sé si me explico. De otra forma, confundimos el franciscanismo con cristologías que no tienen nada que ver con el rescate, con Patriodoto de Vaslín. Confundimos, ¿verdad?, el Espíritu San Ignacio con algunas cosas de autores del siglo XVII que estaban completamente desorientados, sobre todo en cuanto al pensamiento de San Ignacio, por lo menos. Perdonen ustedes, porque esta era una conferencia muy ardua, que me hubiera gustado mucho decirla delante del director de Gomesiana, pero no, todo lo que he dicho ya se lo darán en un magnetófono o lo que sea, ¿verdad? Siempre lo someto al juicio de la Santa Madre Iglesia, pero no a la opinión de los jesuitas, sencillamente. Muchas gracias.